La antropóloga Margaret Mead. Una vez le dijo a una estudiante: que el primer signo de civilización es un fémur que fue sanado. Explicó que en el mundo animal, si te rompes una pierna, no podés sobrevivir. No podés escapar ni buscar agua, ni tampoco alimento. Un hueso que ha sanado muestra que alguien recibió cuidados, que se quedaron a su lado durante el proceso de sanación. Los sonidos pueden dañarnos a varios niveles, sobrecargarnos sensorialmente, agotar nuestra audición o dañar nuestros oídos. Estos sonidos pueden ser ruidos fuertes, pero también palabras que nos dijeron. Noticias que se filtran por nuestros auriculares o simplemente el caos sonoro con el que convivimos a diario. Cuando leí la anécdota del fémur sanado, comencé a pensar en si es posible sanar la escucha de otros o que sanen la nuestra. Una forma puede ser escucharse y ser escuchados, crear, recuperar y producir momentos de escucha junto a otros, en los que pausamos los estímulos y nos dejamos sanar por los silencios entre las palabras, la suavidad de una voz o el momento previo al que las hojas de un árbol son rozadas por el viento. Thank you. ¿Cómo conviven los sonidos? ¿Se respetan? ¿Se pisan? ¿Se mezclan? ¿Hay jerarquías? ¿Hay caos? ¿Hay solidaridad? Detenerse a escuchar genera contradicciones en nosotros y en los demás. Velocidad o quietud. Movimiento o calma. crear una atmósfera de escucha. Cuando estamos cerca de alguien con quien nos estamos comunicando, nuestra atención va hacia las señales que esa persona emite. Sonidos, gestos, palabras, movimientos. Cuando se genera un intercambio, también se crea una atmósfera en la que habita la comunicación. Cuando la interacción es positiva, pareciera como si esa atmósfera intensificara las sensaciones que nos rodean. La luz se hace más cálida y brillante. El paisaje sonoro se expande. Los sabores se multiplican. En esos momentos es clave habitar la atmósfera con todos nuestros sentidos. Y generar un intercambio que expanda ideas, conocimiento y sensaciones. Thank you. Ocasiones, las dinámicas que propone cada participante son distintas o incluso opuestas, y esto puede evitar que la atmósfera se genere. Una de las partes puede saturar a la otra con palabras, sonidos, movimientos o aromas. La atmósfera de escucha es un organismo que nace y se nutre gracias a la atención que entregan sus partes, con ánimos de hacer que crezca y se expanda. expandir. Escuchar. Recibir. Otorgar. Crear. Expandir. Entender. Sentir. Vibrar. Conocer. Acercar. Escuchar. Suavizar. Desenvolver. Acercar. Escuchar. Aceptar. Otorgar. Conocer.